mi amor para siempre. Porque te marchaste de mí, si yo te amo más que a mi vida. ¿Para qué quiero la vida si ya no me quieres? Me pides que yo te olvide, mas no puedo olvidarte. Si lo nuestro terminó, si lo nuestro se acabó, quiero ahogar mis penas y llorar hasta morir. Si lo nuestro terminó, si lo nuestro se acabó, quiero ahogar mis penas y llorar hasta morir. Marchaste de mí, si yo te amo más que a mi vida. ¿Para qué quiero la vida si ya no me quieres? Me pides que yo te olvide, mas no puedo olvidarte. Si lo nuestro terminó, si lo nuestro se acabó, quiero ahogar mis penas y llorar hasta morir. Si lo nuestro terminó, si lo nuestro se acabó, quiero ahogar.